Hola a todas, hola a todos, bienvenidos al Trastero de mi Hermano, este spin-off de La Casa de mi Hermano, que solemos dedicar a tratar temas muy, muy concretos, temas muy, muy directos, que queremos que salgan rápidamente, o alguna tertulia, como es el caso. Vamos a hablar de la Switch, de la nueva consola de Nintendo, que salió a la venta en España, en España creo que en el resto del mundo, el pasado 3 de marzo. Algunas cifras sobre Switch. En los dos primeros días ha vendido más que otras consolas de Nintendo en ese mismo periodo. En Japón, 313.700 unidades en solo 48 horas. En España ha sido el mejor lanzamiento de una consola de la historia con 45.000 unidades. Y Zelda, el The Legend of Zelda Breath of the Wild, uno de los juegos de lanzamiento de la consola, ha superado a Mario 64 como juego más vendido en el lanzamiento de una consola, algo que tampoco es difícil porque Zelda es lo que ha salido. Bueno, para hablar de todo esto tenemos a dos seres humanos o algo parecido. Tenemos por un lado a Puni como representante del hype, como futuro poseedor o no de una Switch. Hola, Puni. Hola, he venido a que me convenzcáis. Vale, o sea, el programa lo podemos llamar Véndeme una Switch. Véndeme una Switch. Véndele a Puni una Switch. Uh-huh. Y el que se va a encargar de ese reto va a ser un early adopter, o alguien que ya tiene la consola y que lleva más de una semana con ella dándole a fuego, que es Jojo. A mí se me conoce por venderle hielo a los esquimales y chatarra a los gitanos, así que ojo cuidado. Ojo cuidado, que de aquí podemos salir directos a algún gran almacén. Bueno, pues lo dicho, vamos a empezar a hablar de Switch. A ver, Jojo, tu primera experiencia con Switch. ¿Cómo es ese día en el que estás esperando a que llegue Seur? ¿Cómo descubriste que si te tocabas ahí te gustaba? En la ducha, fue accidental. El roce de la esponja. Sí, posiblemente. Pues nada, un día tenso, ¿no? El rollo de la... Ya lo visteis en las redes sociales, ahí toda la peña desquiciada. Y, ¡ay, no va a llegar al Switch! Son las 7 de la mañana, hijo de puta. Espérate un poco, ¿no? ¿Sabes? Relaja la raja. Y nada, y yo viendo cómo la gente llegaba a su casa por la mañana, esas cosas, en las redes sociales, y a las 4 y cuarto por ahí llegó a la mía. No tiremos cosas encima de la mesa, por favor. Es muy temprano. No es tan temprano, es casi la una, y de hecho ya estamos tomando cerveza. O sea, esto es una conversación informal, el vermú de domingo por la mañana. Lo que pasa es que Puni, pues en lugar de tomarse los cereales, pues está... Bueno, pues eso, al final no tuviste ningún problema con Seur, que era el miedo que teníamos. Era el mayor miedo que hay cuando te manda algo Amazon, que te toque Seur. Vale, y... Que no estés en casa cuando estás. Claro, ese es el gran problema. Además, nosotros hemos sufrido, y lo hemos contado en más de un programa, los problemas de Seur. Que, ¿cómo es ese unboxing? O sea, ¿qué trae la consola cuando tú te la compras pelada? Sin... ¿Qué es lo... Y seguimos. Así, accidentalmente pelada, es todo. Pues nada, la masa es una caja muy chiquitita, la verdad, y nada más abrirla, el blister, pues tiene la pantalla y los Joy-Con. Los quitas, los dejas a un lado, porque eso es, por así decirlo, lo último que vas a montar, es lo más fácil. Y dentro te viene el cargador, el dock y cables para el HDMI. Y se acabó, se finí. No te viene más cosas. Vale, ¿la consola va conectada del dock a la tele o...? Por HDMI y al dock va también un una CDC. Un adaptador. Eso es. De la corriente. Claro. Sí, a lo mejor va a ser verdad que es muy pronto, a casi la una. ¿Se calienta mucho el cacharrete, el adaptador? A ver, ¿el adaptador o la consola sí? Las dos cosas. El adaptador no lo he tocado, cuando no sé si es hot o no es hot. Pero la consola, cuando la tienes en las manos un tiempo, a pesar de que es grande, de que tiene una ventilación buena con unos disipadores potentes, sí que se calienta como... Pues se calienta como todos los dispositivos electrónicos así. Pero no llega a poder hacerte un huevo frito como cuando estás con el móvil un rato o con la tablet. Yo recuerdo locas. Recuerdo haber leído gente de Nintendo decir que la habían tenido a lo mejor como una semana y pico sin apagar y que no daba. Sí, donde más se calienta yo creo que es en el dock, porque tira 900p la imagen. Y cuando la coges ahí y la tocas un poco... A lo mejor sí que dices, bueno, está calentito, pero no es una cosa de preocuparse. No llega un momento que dices, la voy a apagar porque no... No. Yo es lo que sé. Yo no la he apagado. Yo la doy zapatilla increíble. Vale, a ver qué más cosas se me ocurren así, preguntas. Es muy chiquitico, o sea, para limpiar está bien. O sea, la colocas en casa, y la estamos viendo ahora mismo. Se la ha traído, es un cacharro pequeñín. Y no podías, podía estar ahora mismo jugando al Zelda y vosotros está tranquilos, ¿sabes? ¿Qué estoy haciendo yo? No, estoy viendo cosas, no, estoy jugando al Zelda. Pero sí, es chiquitito, los mandos son muy chiquititos y a pesar de que son chiquititos, Luego en la mano está bastante bien. O sea, y yo que tengo una mano grande para meter buenas manguzas, no se te queda, no se te queda raro jugando en modo portátil. No es como me pasaba, por ejemplo, con la PS Vita, que me tiraba una hora y media por ahí y las manos ya me decían, eres la mala, sí, de Blancanieves, ¿sabes? Ay, sí, eso lo te iba a preguntar también, la ergonomía a la hora de... Está muy bien, el peso pesa, porque pesa, pero tampoco bueno, es una locura, hecho insólito, ahora mismo. Pony está tocando. No, la verdad es que hay móviles que pesan bastante más. Lo que sí veo es que tienes aquí Sniper Clips Demo. Claro. O sea, ya hay demos en este una tema. Una demo, esa demo. Sí. O sea, que no hay mucho... Sí, luego quiero que hablemos un poquito del parque de juegos de ahora de lanzamiento. Los pocos que han salido, pero ese juego tapado, que es precisamente Sniper Clips, que parecía que venía sin hacer mucho ruido y luego parece que es un juegazo. Juegazo, a ver. Ya veremos, ya te daré mis razones por las que pienso que puede ser un juegazo. Pero bueno, eso ya quizás cuando nos metamos en el tema de juegos. ¿Qué diferencia hay de jugar en modo portátil? Me refiero obviamente a diferencias gráficas y de rendimiento. De jugar en modo portátil a jugar en modo normal, en modo consola de sobremesa. Pues mira, portátil, al ser una pantalla más pequeña, obviamente, tiene más densidad de píxeles y las cosas se ven como más compactas, más el rendimiento es mejor porque baja la... ¿cómo se llama? Resolución. Baja la resolución y al bajar la resolución, pues esto va un poquito más fluido y se ve bastante bien. Cuando lo pones en modo sobremesa, en modo con el dock, porque ahora como hay tres modos, ¿cómo era? El portátil, el tabletop, ¿no? Y pues cuando la pones en el dock, se ve muy bien, porque el Zelda se ve de puta madre en la pantalla, pero sí que, sobre todo cuando hay mucha concentración de a lo mejor enemigos o árboles o, ¿sabes? Estás en una arboleda, hay muchos enemigos, hay animales. No es una cosa que digas, adiós, ¿sabes? Esto ha petado, no. Pero si notas hay un ay, esto se ha ralentizado par de frames ahí, ay, y sigue ya tranquilo, ¿sabes? El sonido en modo portátil es acojonante. Sí. Es una de las cosas locas que me he encontrado con este bicho. Que se escucha que flipas, lo subes al máximo y trae ya esto que da gusto. O sea, sin necesidad de poner cascos ni nada. Y muy bien, no sé qué decirte. Cuando lo pones los Joy-Con en el adaptador que te viene, a pesar de la forma extraña, cuadrada y rara, es bastante cómodo y bastante fácil de jugar. Y tiene bastante autonomía, quiero decir. Por ejemplo, con el Zelda sí que es verdad que lo de 3 horas se cumple con el Zelda. Pero con el Sniper Clips o sobre todo con el 1-2 Switch, que son las cosas que yo he podido probar, con el 1-2 Switch te puedes tirar, no sé, 20 horas seguidas jugando y no se acaba la batería ni de la consola ni lo de Joy-Con. Has dicho lo del mando este que te viene, digamos que es un pequeño adaptador para que coloques los dos Joy-Con y poder jugar normal. ¿Merece la pena el gastarte dinero en un mando tradicional, mando Pro, teniendo en cuenta además el precio por el que se está vendiendo? Seguramente te merezca la pena. Yo no lo llego a probar, pero lo que he escuchado y sobre todo lo que yo veo es que tiene que ser bastante cómodo y un mando bastante contundente para jugar. Sí, bueno, yo por lo que he visto se parece al mando Pro de Wii U. Sí, lo que pasa es que han cambiado la disponibilidad de los analógicos y lo han colocado como si fuera uno de 360 One. Claro, pero efectivamente eso es un mando muy parecido al de One, que es un mando bastante... Es el mejor mando. Sí, es bastante cómodo. más cosas así que se me ocurren ahí, niño. Es que, Pony, tú, por ejemplo... Bueno, yo lo que estaba viendo... Tú eres a quien tenemos que venderle. Estaba esto, aquí me la han vendido cotilleando para meses. La Nintendo Switch, la verdad es que es la primera vez que la toco de manera física y veo ya de primero página de veces, ¿no? Sergio, que es la tuya, lógicamente, página de Luca, que es la de tu hijo, y control parental. Sí. Pues háblanos un poco de cómo le impides a tu hijo ser un viciado y que, y que tenga futuro. Pues aunque, por ejemplo, en Play 4 ya volaba porque podías, a través de la aplicación, conectarte a la consola y yo le decía al niño, se acabó, y a través del móvil la apagaba, está bastante bien. Esto le da una vuelta más de tuerca al rollo y a través de una app puedes controlar, puedes programar tiempo de juego, puedes ver el tiempo de juego que ha hecho al día, puedes decir, a esta hora quiero que se corte, ¿sabes? Pase lo que pase. le puedes bloquear la consola con los dígitos para que no la toquetees y no tiene que toquetearla. Es bastante completito y, joder, yo como últimamente, pues eso, como ya mi hijo ya tiene 16 años, ya controla el tema, ya sabe el solo hacer y deshacer, me viene bien para que no me pase como aquel día que estábamos, me acuerdo, grabando en la casa de mi hermano, sí. Y de repente me llegó un cargo de 30 euros, ¿sabes? Porque quería jugar con Batman, el niño. No sé qué juego. Y jugó. No, y lo tiene, claro, ahí está. Ya que los pagos lo hemos pagado, pues oye. Bueno, la gracia es que por lo menos eran 30 euros. Que hay gente que se ha encontrado facturas de 300 euros, claro, en vidas del Candy Crush y cosas así. Me hubiera roto la vida ese mes, pero bueno. Oye, jugar con el Joy-Con pequeñito cuando llega el momento en que colocas a lo mejor la consola para esto, vamos a jugar los dos a esto, lo que hemos visto en el tráiler de venga chavales, me traigo la consola, vamos a jugar todos un NBA 2K. Sí. Jugar solo con el mini Joy-Con pequeñito para un juego de esas características, porque solo lo hemos visto al menos en el One to Switch, que bueno, que ya hablaremos luego de él, pero ahí sí. Además el control del One to Switch es como muchos controles, es en plan de muchas formas, pero con el Sniper Clips, por ejemplo, si se puede jugar así, hombre, para un rato, para echarte las risas, para tres carreras del Mario Kart 8, ¿sabes? Sí. No le veo problema. Ahora, si es un juego cooperativo ya de estos largos o tal, ahí faltan botones y es realmente bastante pequeño para... Es un poco atropellado para meter ahí todos los dedos y... Claro, si la cosa está guay por eso, por lo que te digo, estás con la consola jugando al Mario Kart y viene un colega y haces, los quitas, pones la tablet y te echas unas risas o con otros dos colegas que la tengan allí, jiji, jaja, vale. Ya en plan de esto de, venga, una carrera, me echo un descanso, que coja el mando de otro, se echa otra carrera, así puede aguantar el solo, pero claro, muy pequeño y faltan botones, sobre todo, aunque es realmente un flipe que te hayan metido en los carriles donde encajas en la pantalla dos botones, que me flipa, me sigue flipando brujería, ¿sabes? A nivel de diseño, bien. Pues aún así es pequeño, y si le pones el riel que te viene con los extensores de botones, sí que gana algo más de ergonomía, pero aún así sigue siendo un mando pequeño. Claro, es que yo me lo imagino, precisamente, pues es que claro, con los ejemplos que ponían en el vídeo promocional, cualquiera que haya jugado un poquito al NBA 2K, mil botones. Claro, o sea, porque no es cojo un botón, tiro a canasta y tal, sino utilizo esto para marcar jugada, para hacer que el tal jugador corte, otro me haga un aclarado, no sé qué. Ya, pero ves, a lo mejor tienen los botones simplificados o hay un automatismo, claro, que cuando te reconoce lo Joy-Con dice, vale, pues todas estas cosas las vamos a hacer automáticas, ¿sabes? Y puedes tirar, pero no vas a poder tener un control como ya se tire con un mando bien, con un mando grande. Estos, los Joy-Con dicen que como funcionan por Bluetooth, los reconoce el PC. Android, los reconoce Mac, los reconoce... Vale, todo. Si yo, por ejemplo, pongamos que yo me compro la Switch, tú ya la tienes, incluso Puni se la compra, y un día cogemos y decimos, venga, vamos a jugar, estamos aquí, nos venimos aquí fuera de casa y tal, vamos a echar un Mario Kart o lo que sea, los tres. Cada uno, si nos traemos nuestro propio Joy-Con guay... Sí, se puede. Bueno. Me imagino que tendrá un botón, ¿no?, para relocalizar y No, simplemente con meterlos en los rieles... Te lo reconoce. Ya lo reconoces, sí. Entonces habría que ir metiéndolo, sacando. Sí, metes dos. ¿Y a qué precio está lo que es comprar lo que sería? O sea, a ti te viene la consola con el mando que se convierte en dos. ¿A qué precio está ahora mismo compras otro mando que se te convierte en otros dos? De manera que ya tienes el pack para jugar cuatro, pues, por tu cuenta. Si el Pro 70 euros, dos Joy-Cons son 80, son 10 pavos más. Y vienen sin el adaptador que los convierte en un mando, que el que te viene con la consola gratis no te carga los mandos, es un cacho de plástico con rieles. Y el que te carga los mandos cuesta 30 pavos. O sea, que al final para jugar tú solo con cuatro personas y poniendo toda la pasta, ¿cuánto te dejas en mandos? Aparte de la consola, o sea, ciento y algo por lo menos. Sí, mira, tengo aquí los precios de una tienda. El Pro, el controlador Pro, el clásico, que se parece al mando de la One, 69,95. Los dos Joy-Con, sin el aparato de medio que dice Yoyo, 79,95. O sea, ya estamos hablando de... Y luego han sacado un pack. Ahora van a sacarlo de los Joy-Con con el código de descarga del Sniper Clip. Sí, que son 90, creo. 90 pavos, correcto. O sea, que la cosa está... Son precios... Tiene mucha tecnología. Yo, pues, no estar de acuerdo, ¿no?, con el precio y pensar que es caro, porque lo es. No, pero es que luego ves toda la tecnología que tiene y puedes llegar a comprender que pongan esos precios, aunque no, a compartirlo. Claro. Es que estamos hablando también de que la consola te viene con lo que viene, pero claro, ya dices, la quiero sacar por ahí. A lo mejor una fundita me vendría bien. Me pasó a mí. Pues eso, pues ya funditas estamos viendo de 20 pavos. Sí, la mía 17 euros me costó. Ahora, ponerle un protector de cristal templado como a los móviles. Otros 10. Por ahí sí, entre 7 y 10, según tal. Claro que al fin. Y luego cómprate un juego, porque es lo curioso. No viene, no hay ningún pack de lanzamiento. Nada, no hay nada. El juego te lo compras. También es otra cosa de cómo ganar dinero, ¿sabes? En un lanzamiento. Sí. Si regalas un juego, al final la Wii, el más jugado era el Wii Sport, y porque venía con la consola. Sí. ¿Sabes? Ahí no ganaban dinero, por así decirlo, con esa venta. Pues. Esperamos, que es que ahora o te compras el Nintendo Switch, el Bomberman o el Zelda. Sí, no, ese luego hablamos de los lanzamientos, que sí es verdad que... Por ejemplo, Bomberman es un juego con el mando chiquitito, yo creo que te puedes tirar horas sin ningún problema, porque total necesitas un par de botones y la cruceta o la seta en este caso. Ahora han sacado el por 3 euros el set, esto del volante. El volante para el Mario Kart, por ejemplo, que son 3 euros, colocas el Joy-Con y tienes el volante. Pues tiene que ser la hostia, llevarte la portátil y estás jugando con el volante, que será más grande que la consola. Más o menos, sí. Probablemente. Oye, tiene una cosa llamada, que me fascina y yo lo he podido probar, vibración HD. HD, sí. Es el sueño de cualquiera que haga live chat webcam. La vibración HD. Tiene un... Donde mejor se comprueba esto... Aparte de que, hombre, lo tienes ahí cuando se enciende la consola y se sincroniza los Joy-Con, vibra y notas una vibración ahí guapeada. En el Nintendo Switch, ahí se nota un montón porque hay un juego de contar bolas en una caja. Que lo probasteis. Sí, y sí, es brujería porque notas las bolas dentro. O sea, la vibración debe tener algún motor más que lo que estamos habituados. Y en otra calibración ya hace que sientan las bolas chocar contra la caja de la madera, y es increíble. Por ejemplo, en el Zelda, cuando disparas, cuando se tensa el arco, vibra. Y entonces te mantiene como la vibración para cuando lo sueltas, vibra otra vez como... Ha soltado la cuerda. Es el sueño de cualquiera, o sea, poder sentir cómo chocan las bolas. Pero es cierto, o sea, tú coges el juego... En teoría, lo que representa es una... Tú tienes una cajita con una serie de canicas dentro, por no decir otra vez bolas. Y tienes que, moviendo el mando, tienes que calcular el número de canicas que hay dentro. Y es la hostia. O sea, sientes de verdad como si hubiera... Como si hubiera algo ahí dentro. Sí. O sea, lo de brujería no se aleja demasiado a... Y es que no solo de brujería tiene esto. Tiene el rollo de que cuando tú la conectas al dock, el dock no tiene una salida en la que tú tengas que encajarlo, ¿vale? El dock lo único que tiene abajo son dos tornillos y una chapa, como una chapilla. Sí. Entonces, lo de la electricidad ya está muy impuesto, el rollo de la carga por aproximación, ¿sabes? Sí. Pero lo de que envíe la señal HDMI por aproximación también, yo no me lo explico. Digo, ¿eso de dónde ha salido? No he visto yo nada que simplemente por magnetismo te mande la señal a la tele, ¿sabes? Brujería, sin duda. Semo de letra, no entendemos de esas cosas. Joder, es que estaba pensando, a ver, ¿qué más podía preguntarte así para...? Eso, mira, los problemas que está diciendo toda la gente que tiene ahora Switch, porque claro, toda consola cuando sale tiene problemas. Y sí que es verdad que hay alguna cosa que yo no lo considero tanto un problema, sino que no un problema de diseño, sino una cosa de decir, joder, Nintendo, el chat de voz, que tienes que utilizar el móvil. Móvil, sí. Claro. O sea, tienes que utilizar para poder hablar con otro jugador. Sí. Ahora que por fin ya Nintendo te deja que hables con el resto de la gente, ya no considera que todo el mundo es pederasta, lo haces por el móvil. Sí. No sé si será por razones de optimización de batería, de cualquier cosa de estas, y ha decidido sacarlo, ¿sabes? Yo me imagino que es que cuanto menos cosas de ese tipo metas y lo saques por externos... Claro, más batería tiene, mejor. Más... De todas formas, me sorprende que uses tu móvil y no uses un adaptador especial que Nintendo te vende para... Efectivamente. O si no, tiempo al tiempo, pero vamos, que me sorprende que sea así, que digan, usa tu móvil y... ¿Y eso cómo lo van a hacer, además? ¿Mediante una aplicación o simplemente conectas tu móvil? Sí, mediante una aplicación. O sea, no sé si va a ser una actualización de la del control parental o va a ser en otra que se llame chat de voz específicamente. Pero claro, el internet de la consola tú lo pagas. luego lo pagas. De momento no hay nada de internet de la consola, o sea, hasta dentro de unos meses. Si tú quieres jugar con alguien online, quitas la pilla, cero. Yo veo cómo entran mis amigos, estoy jugando, me salta, no te dicen ni el amigo que entra, tienes un amigo en línea, tienes dos amigos en línea. No sabes ni quiénes son. No sabes quiénes son. Simplemente te avisa de que ha entrado alguien de tus amigos ahí dentro. Imagino que lo implementarán de cara a que salga, por ejemplo, Mario Kart, que Mario Kart sí que tenía una comunidad online. Sí, fuerte. Y esto yo lo que no sé, por ejemplo, también será por eso, por ahorrar costes y baterías y tal, como no lo han puesto el rollo un 3G de ir en el autobús jugando online, claro, al Mario, pero comprendo que eso no ha triunfado mucho en las consolas portátiles, la verdad. Les ha sudado a todo el mundo, sí, un poco la polla. Yo cuando tenía que elegir si me pillaba una Vita o no, al final nunca me la pillé, pero vamos. ¿Qué opción quieres? ¿La que le puedes meter una tarjeta 3G de tal? La Wi-Fi normal, está un saco. O sea, sí. Se han reportado algunos problemas de que el Joy-Con pierde la conexión, sobre todo el izquierdo. O sea, ¿cómo funciona eso exactamente? O sea, ¿cómo es que pierde la conexión? ¿Que no sincroniza? Porque según lo que yo leí, es que el derecho tiene una antena soldada, o sea, soldada, una antena específica en modular, en un módulo fuera, que está unida a la placa, y el izquierdo la tiene directamente unida a la placa, ¿no? Es una que tiene menos rango, y al tener menos rango, o no sincroniza o tarda más. A mí no tengo problema, la verdad, en sincronización, pero el izquierdo sí que noto que tiene como un segundo menos que el derecho. O sea, cuando se sincroniza el derecho, al segundo se sincroniza el izquierdo, ¿sabes? Dándoles a la vez. Ajá. Luego lo de los píxeles muertos, que parece ser que hay algunas consolas que han salido con píxeles muertos y Nintendo no lo considera un fallo de fabricación. Aparte de que píxeles muertos es un buen nombre para una banda de chiptune, me gusta. Una banda punk de chiptune. Hay que registrarlo. Y a mí no me ha pasado nada de eso. Y si me ha pasado, pues ni me he fijado a ver si hay alguno. A mí, no sé, me va todo bien, claro, relativamente. Pero hay que advertir a la gente. O sea, si pasa lo del píxel muerto según compráis la consola. Porque claro, están diciendo, es que Nintendo no va a devolver las consolas. Sí, claro, efectivamente, sí. Si te pasa lo del píxel muerto, tienes que ir, vas a la tienda y te entra dentro de la garantía de la tienda. Lo que Nintendo no lo consigue, como Nintendo no lo considera un fallo, no te entra dentro de la garantía del fabricante, digamos. Eso es. Pero eso creo que también es una práctica, es una práctica habitual también de fabricantes de televisores, sí, lo que sea. Todo. Por ejemplo, con la Play 4, a mí, que los USB me van mal, se tiene que calentar la consola para que los USB vayan bien, como aquel que dice. Llamé a Sony y digo, oye, mira, que me pasa esto. Sí, o sea, además lo contamos. Sí, parece, sí, pero dice, pero tienes que pagar. Y digo, hombre, digo, me pasó, llamé con un año que tenía la consola. Digo, sí, bueno, pero tiene un año y poco, tenía un año y tres meses a lo mejor. Digo, me entra dentro de la garantía y dice, no, la PlayStation 4 solo es un año. Digo, ¿cómo que solo es un año? Digo, los electrodomésticos, yo creyendo que estaba catalogada de electrodomésticos, digo, tienen dos. No, es un juguete. La PlayStation está catalogada como juguete y solo tiene un año de garantía. Va muy bien. Es que nos venía mejor. Claro, y le digo, ¿y cuánto cuesta arreglar dos USBs? O sea, que seguramente será un cable, soldarlo bien. Me dice, 200 euros. Digo, ¿200 euros? Digo, ¿pero que es un USB? Y dice, sí, todas los arreglos son 200 euros. Y digo, o sea, cambiar tarifa el plástico, plana. 200 euros. Cambiar el lector, 200 euros. Cambiar el otro, 200 euros. Y digo, joder, ¿para eso me compro una consola nueva? Es tarifa plana de reparación. Sí, sí, eso es acojonante. Luego ya hay gente que califica de error de diseño el tema del dock, porque dicen que si mete al meter la consola y sacarla tal, que se puede rayar la pantalla. Ah, yo te digo una cosa, cuando aparcas el coche también lo puedes rayar si no lo metes bien en la plaza. Claro, claro, quiero decir, la cosa está un poco regular porque los rebordes sí que están como muy poco friendly, ¿no? ¿Sabes? Sí. O sea, así que le metes la mano y dices, a lo mejor la rebaba esta que queda. Pero también hay que ser un puto bruto, ¿sabes? O sacarla mil veces al día y ¡ah! Y además, no sé, la gente, pero yo cuando me compro esto, lo primero que hago es poner un protector de pantalla. Si se raya el protector, y ya mucha gente lo ha hecho, yo lo había pensado, compras un poco de fieltro, no del gordo, sino del más fino que hay, lo cortas, lo pones a los rieles, en uno de los lados, en el lado que da la pantalla, y miércoles, ¿sabes? Y a tomar por culo. Sí, bueno, pero sí que es verdad que eso al final es un apaño. Sí, un apaño tuyo, ¿sabes? Que pero sí, deberían haberlo. Tampoco. Pero vamos, que. Es un problema que digas, me ha jodido la vida. Sí, pero vamos, también me quedo con lo que dices de que hay que ser un puto animal, ¿sabes? Animal y tirar de ella en vez de sacarla hacia arriba, ¿sabes? A lo mejor hay gente que lo tiene ahí al lado del sofá, llega a su casa, se sienta, hace un mate con la consola y dice, a jugar. Puede ser. Y entonces ahí le pone las rayas. Sí, porque yo he visto rayas de esos auténticamente grotescos de decir, pero bueno, qué mierda has hecho, porque la pantalla no es de cristal, es de plástico también, ¿eh? O sea, pero sí, hay que ser un puto loco. Y luego, claro, algo que a lo mejor nos pasa a todos cuando jugamos con un juego de la portátil. Yo a lo mejor estoy con la 3DS y tal, me quedo sin batería, digo, coño, pero yo quiero seguir jugando en este momento. Te pones a cargarla mientras sigues jugando. Sí. Esto al parecer no puedes hacerlo en modo portátil. Lo puedes hacer, pero el máximo que te va a cargar es al 75%. Y luego aparte es como que cuando lo... ¿Cómo decirlo? Que no... Si tienes la consola plantada, el cable que va para ponerlo a cargar no engancha bien. O sea, va por detrás. Va por detrás, entonces claro, no... No bueno, lo puedes poner a cargar así. Ya hay gente que se está haciendo también sus apaños. He leído gente haciendo cosas con Lego, incluso, como un soporte. Sí, para... Lego sirve para todo, básicamente. Con Lego, bridas y cinta americana podrías dominar el mundo. Podrías asaltar Fornox, ¿sabes? Que yo qué sé, no sé, pero ¿qué dices? ¿De quitarle el cable al dock y ponérselo a la consola y después con un Lego hacer otro inferior. Dock? Mira, te leo donde lo he sacado, aunque ya lo había leído por ahí. Aunque parezca un detalle menor, el puerto para cargar a Switch se encuentra en su parte inferior. Sí, esto podría no ser un problema si no tuviese función tabletop, es decir, el soporte para apoyar la consola como si fuese una tablet sobre la superficie como una mesa. Si tiene poca batería, es imposible usarla de este modo y cargarla a la vez. Nintendo respondió con un accesorio, pero cree que compra por separado. Claro, obviamente. Food lo ha dicho antes. Qué raro que no. Pues sí, claro, este Nintendo ha hecho un mini dock para ponerlo. Que además yo lo he visto, no sé si cuesta 12 euros o por ahí. Es plegable. Y, pero vamos, la gente es lo que hemos dicho. Con Lego y con plastilina, ¿sabes? Se pueden hacer maravillas. Bueno, vamos a hablar un poco ya, si te parece, de los juegos. Bueno, en principio, del juego. Bueno, hemos hablado de 3 y una demo, Claro, el Nintendo Switch, además podemos hablar que lo habéis probado vosotros. Sí. Y pudiste reír bastante, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, pero cuando digo del juego, hablo del juego como el juegazo. El Zelda. Hablo del Zelda. Primero, una cosa que me llama la atención y que en este caso habla bien de Nintendo. Nintendo podría haber dicho perfectamente: oye, no sacamos Zelda Breath of the Wild para Wii U. Es solo exclusivo para Switch. Y ya está. Si buscas en el diccionario juego vende consolas, te sale al lado Zelda. Sacarlo para Wii U probablemente les haga perder ventas. Hombre, yo creo que se lo deben, ¿no? Efectivamente. O sea, que Nintendo dijo: no, es que iba a salir para Wii U y sale para Wii U. Claro. El desarrollo, la mayoría se hizo en Wii U. Y además, ¿cuánta gente no se comprará la Switch porque ya tiene la Wii U? Y dirá: pues hasta que no amortice esta consola, al menos un año no lo voy a pillar la Switch. Y claro, luego ya veremos. Claro, pero a eso me refiero, que Nintendo podría haber dicho: oye, no, que es que al final lo sacamos solo para Switch y si quieres el Zelda, hubieran vendido el doble. Hubieran vendido a lo mejor. Pero también le hace el deber con la gente que si Wii U fue una castaña es por las ventas, no es porque sea mala consola. No, ni mucho menos. Entonces, si tú encima a los 12, 13 millones de ventas que has hecho de Wii U le vas a quitar un juego que a lo mejor se compraron la Wii U por ese juego, hostia, eres un hijo puta, ¿sabes? Pero si me lo das en la Wii U y luego la gente que quiera, como yo. Que yo me lo compré la Switch con el Zelda en la Switch porque es la pirueta máxima de llevarme un juegazo que flipas a donde yo quiera. ¿Sabes? Es que el otro día lo decías en el grupo de WhatsApp. Estoy aparcado antes de entrar a trabajar y me acabo de pasar a un jefe. No me morra. Antes de entrar a currar. Eran las 8 de la mañana. Las 8, claro. Ay, no estamos hablando de la típica pachanga que te echas en un móvil o que a lo mejor te echabas en un juego de PSP o del RTS de que dices: bueno, pues estoy jugando, es más bien entretenido, que incluso se parecería más a un juego tipo móvil, cierro la consola y sigo con mi vida, vuelvo a pillar el metro, abro la consola y sigo con el juego de botoncitos que realmente ni me va ni me viene, pero que es un vicio, ¿no? Como podría ser un juego de móvil, sino que es un juego que estamos hablando de un RPG largo, con historia. Es un Skyrim portátil. Claro, ¿no? de que es un juegazo, pero que te lo estás llevando, ¿sabes? Que no sé, yo que sí he tenido la DS y he tenido la PSP y como consolas portátiles, sí que buscaba en esos juegos, o sea, en esas consolas juegos más, pues como lo que digo, como juegos casi, no como móvil, pero con un poco más de calidad. Pues yo que sé, en PSP me gustaba mucho el Dungeon Tactics, pues porque era juegos de pensar y tal. En DS buscabas más juegos a lo mejor plataformeros o incluso no exactamente el Tetris, pero tirando al Tetris. O sea, juego más ligero, más de vida. Claro, que me da igual, que si se me acorta la batería o lo que sea, no se me acaba la vida. Pero claro, ahora llega el Zelda y de hecho yo, de lo que me paro para ver si me la compro o no, yo... Ahora mismo es por el hecho de que no hay suficientes juegos y claro, pues quiero comprarla a plazos y añadir un pack. Pero claro, digo, es que la jugada está en tener un juego como el Zelda y poder llevártelo de paseo, de continuar la aventura. Y que no es un juego que luego cuando llegue a casa es que si quiero jugar tengo que jugar en la portable. No, claro. Voy a ponerme con la One o con la PS4. Es que directamente la pones y sigues con el vicio que tenías. O estabas todo vicio en casa, te tienes que ir y te la llevas. Entonces, antes no pasaba eso. Yo estaba en casa y no estaba jugando a la DS, estaba jugando a mi consola de sobremesa. Claro. Y me iba y a lo mejor, pues para calmar, me daba mi Metadona DS o Metadona PSP y me las llevaba. Pero ya jugaba otra cosa, ya es una función que incluso ha cumplido más ahora, por lo, como digo, los móviles. Ahora los móviles tienen juegos que no tienen nada que envidiar a las primeras portátiles. De hecho, hace nada me bajé un emulador para el móvil, que lo estaba comentando, de Game Boy, para jugar al Pokémon, salvaba partida y era de Game Boy Color. Y iba de bolas. Pero claro, ahora es que ya hace falta una actualización así. Ahora coges la Switch y te llevas un juegazo como el Zelda y es que estás jugando a un triple A. No estás jugando una mierdecilla que te has llevado y, no. Un free to play, a un Candy Crush, a un... No, a lo mejor se te cae la consola y te duele más la partida que había dentro que la propia consola. Sí que eso es un problema, ¿eh? De esos juegos. Hay que sacar las partidas, Nintendo, una actualización o algo para poder grabarlas en la nube, sí, o algo de eso, porque al final, no puede ser. Sí, esas son las cositas que dices, joder, Nintendo. O sea, está muy verde. En temas de software, sí, todavía está verde. Para el que no lo sepa, tú tienes a lo mejor todo tu perfil, todo guardado en la consola. Y aunque la consola tiene soporte para que le metas luego una tarjeta SD, tú no puedes pasar eso a una tarjeta SD. ¿Qué pasa? Ni tampoco se guarda en la nube. Entonces, ¿qué pasa si se te jode la consola, por lo que sea? Tendrá en garantía y la tienes que cambiar. Pues que toda tu partida, todos tus save games, todo, te jodes y no lo puedes pasar a ningún otro lado. Claro, tienes que empezar de nuevo. Hay gente que dice, bueno, pues lo empiezo de nuevo. El otro día lo hablaba con un amigo y me decía, pues empiezo de nuevo, a mí me da igual. A mí ahora mismo en el Zelda me hacen empezar de nuevo y ojo, me enfado fuerte. Hombre, yo imagínate cuando me tuve que empezar de nuevo en el Zelda de Super Nintendo. No digo nada. Pero mira, juegos que han salido de lanzamiento acompañando a Breath of the Wild. El One to Switch, que luego hablaremos de él. Snipper Clips, Cut It Out Together. Joder, mi inglés. El Just Dance 2017, vaya tela. Skylanders, bueno, ya esto nos imaginábamos, Super Bomberman, I Am Setsuna, un juego, un RPG de estos de Square Enix, Fast RMX, este sí que me llama la atención, dos Shovel Knight han llegado a salir, el Boeth, que no sé de qué va, New Frontier Days... El Boeth es un juego musical de estos típicos japoneses de ritmo. Sí, y luego varios juegos de Neo Geo, o sea, el Shock Trooper, World Heroes, Metal Slug, el World Heroes, King of Fighters 98, Fighters. Y el Otelo, que vete a saber. O sea, esto es lo que ha salido el 3 de marzo, cuando salió la consola. Ya a día de hoy, por ejemplo, ya está el Blaze Plus, no sé qué, salió ayer. O sea que, de ayer. Sí, van saliendo jueguines. A lo largo del mes, pues sí. Pero claro, que tú llegas a... Dices, me voy a comprar la Switch. Te la compras con el Zelda... Bueno, sí, obligado. Que habrá mucha gente que diga, es que a mí es que no me gustan los Zeldas, no he jugado nunca un Zelda, ¿para qué me voy a comprar una Switch solo para el Zelda? A mí no me gustan los Zeldas y este me tiene todo flipado. Claro, también porque es un concepto distinto. Claro, es que Zelda. Esto es el rollo que dicen de a ver, Mario 3D, o sea, el Mario 64 revolucionó las plataformas al hacerlo en 3D y hacerlo también. Zelda revolucionó el mundo de las aventuras, hacerlo en 3D y hacerlo también. Y esto no revoluciona nada, porque esto son fórmulas que ya existen, pero el concepto Zelda sí que lo revoluciona. Esto deja de ser un camino para hacerte las mazmorras, una falsa sensación de libertad. No. Esto es libertad a todo trapo. O sea, aquí, en esta Zelda, puedes ir a por el malo final desde el minuto 1. Desde el minuto 1. La primera misión que te dan, por así decirlo, cuando completas la meseta, que es la meseta de los albores, que es el tutorial, por así decirlo, lo primero que se te abre es derrota a Ganon. ¿Sabes? Como misión principal, ya. Pum, la tienes ahí. Ya, si quieres ir con tus huevos toreros allí a plantarle cara, puedes ir. Pero claro, ya sabes lo que te va a pasar. Hombre. Te curte el lomo, ¿no? No es que te curta el lomo, es que yo me he acercado al castillo de Ganon siendo ya un badass, ¿sabes? Diciendo, que yo ya aquí tengo mi bagaje. Y que ya tengo pelo, huevo y bigote. Antes, ya me escondo para mear. Antes de llegar ni a la muralla dije, venga, me voy a ir de aquí porque me pueden poner hasta arriba, ¿sabes? Y salí de allí como el alma que lleva el diablo. Luego, ¿qué está confirmado para después? Juegos de first party, juegos de Nintendo. Bueno, para el... finales de marzo tenemos demo de Splatoon 2, juego que, bueno, ya lo comentamos la temporada pasada, me parece que fue, o hace dos temporadas, en la casa de mi hermano, su versión para Wii U. Mario Kart 8 Deluxe, 28 de abril, para en teoría, durante primavera tiene que llevar, bueno, el ARMS, que has comentado. Sí, llega en julio, creo. Sí, en verano ya Splatoon 2 como tal, Fire Emblem Warriors, finales de 2017, que esto es un Musu de Fire Emblem, va a haber un nuevo Fire Emblem. para 2018. Por cierto, Puni, a ti que te gustan los Tactics, los Fire Emblem te iban a encantar. Sí, sí. Pokémon Stars para 2017, finales. También para finales, Super Mario Odyssey y, por confirmar, Xenoblade Chronicles 2. O sea, estos son los juegos que te va a ofrecer Nintendo, que son juegos bastante potentes. Ahora bien, una cosa que siempre se le achacó a Wii U, y uno de los problemas por los que está como está, es la falta de apoyo de las third parties. Entonces, hay un montón de juegos confirmados. Pero bueno, aquí ya cada uno, pues yo, así que me puedan llamar a mí la atención, así por el nombre, porque los conozca. Luego juegas alguno y dices, hostia, este es un tapado. Pero por ejemplo, el Rime, el Binding of Isaac, que a mí sí que me llama. Sí, pero eso ¿ves? Por ejemplo, con las grandes terciarias, por así decirlo, pues sí que son más conservadoras, quieren ganar muchísimo dinero, esto es normal, las empresas es lo que hacen, básicamente. Esos han confirmado, pues eso, han confirmado un juego, han confirmado un port, han confirmado un tal. Pero Nintendo ha hecho bien al arroparse de tantos indies. Ha cogido, ¿sabes? Muchos indies, también. Porque en realidad los indies son el futuro de... Sí. Quiero decir, si alguna vez llega a haber otro Activision, otro EA, otro algo de eso, va a salir de un indie, ¿sabes? Claro, mira, Stardew Valley. Joder. Hay uno que se llama... Ay, ahora no me acuerdo cómo se llama. Escapist 2. Uno que es perspectiva como el Hotline Miami, que es eres un superhéroe además, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, y ese pinta brutal. Es que hay una lista importante. Pero claro, esto está combinado. Yo creo, estoy también coincido contigo en que lo que realmente le viene bien además a esta consola es que haya mucha presencia de juegos indie. Además ya se ha escuchado algún desarrollador diciendo y no son malos que tiene... No, aparte de eso. Pero que además que es mucho más fácil programar para Switch que para Wii U. Y eso para el mundo indie es la hostia. Lo mejor. No es que lleva una Nvidia de procesador Tegra. Entonces, todo esto se junta también con, pues, confirmado, el NBA 2K18, que ya veremos cómo FIFA es esa 18, adaptación. Que FIFA, que por fin vuelve. En fin, bueno, Sonic Mania, madre mía. Ese le tengo yo para Play 4 y no estoy por y el Skyrim, el Elder Scrolls 5 Skyrim. Ya hemos dicho aquí muchas veces que, joder, volver a jugar un Skyrim cuando ya lo has jugado en 360. Ojo, pero portátil. Claro, lo decíamos cuando fue lo de One. Y muchos decís, buah, yo paso de One, ya lo juego en 360, ¿para qué lo quiero jugar totalmente en One? Y yo dije, yo a lo mejor sí sería un remake que jugaría en One otra vez. Pero claro, llevarte un Skyrim portátil, que puede ser perfectamente también el Zelda, pero un Skyrim portátil, ojo. O sea, es que son esas cositas, pero a mí lo que más me llama, lo que más me puede ilusionar es eso, es el tema de los indies. Porque Nintendo lleva muchos años, y ese aspecto creo que lo está haciendo bien, en situarse como la segunda opción. Sí, se ha posicionado, ya sabe, pues eso, que en cuestión de gráficos ahora mismo, por la tendencia que ella misma tiene, no es competir contra One o Play 4 o PC. Es ir a su pompa y ser originales en ciertas maneras. Y en parte está bien, porque por ejemplo, los gráficos del Zelda son cel shading. Sí. Tú ahora juegas al Zelda Ocarina of Time y dices, ¡ay, esos gráficos! Son antigüetes, son muy poligonales. Pero, por ejemplo, en contraposición, y es un juego también con sus años, el Wind Waker. Tú ahora juegas al Wind Waker de GameCube y aunque sabes que no es una potencia gráfica loca, es muy agradable de jugar porque tiene unos gráficos bonitos, suaves, tiene. ¿Sabes? Este Zelda va a ser casi inmortal, porque los gráficos no van a pasar nunca de moda, nunca se va a ver mal. O sea, da igual, porque se ve estupendamente. Tiene unos gráficos súper bonitos, ¿sabes? Con unas animaciones. El otro día, por ejemplo, cuando estás trepando una montaña, ¿no? Tú tienes una barra de estamina, por así decirlo. Sí, cuando se acaba la estamina, pues no puedes seguir escalando. Yo me voy buscando rutas para tener descansitos, ¿no? Mientras escalo. Pues en una de esas, yo estaba escalando y empezó a llover. Cuando llueve, tú te resbalas. No puedes escalar bien, te resbalas. Pues estuve esperando que dejara de llover allí, ¿sabes? Para seguir escalando a la mitad del camino, que estaba en un risco la hostia de grande. Y veía, tú fíjate, para lo que es la consola, veía cómo el agua escurría por la piedra. ¿Sabes? Que me dije, joder, qué detalle más bonito. Es que una de las cosas que tiene Breath of Wild es que encima es que es bonito. O sea, es te recuerda, bueno. Parece que estás viendo una película de Miyazaki, del estudio Ghibli. Del Dark Souls. Sí. Es un poco Dark Souls, ojo, ¿eh? Sí, eso con esta tontería que yo que soy, me toca los huevos. Yo no juego al Dark Souls. Pero, tío, ya simplemente por la gente. Dark Souls. ¿Tú sabes la de veces que he muerto? Un saludo, Víctor, por cierto. ¿Sabes la de veces que he muerto yo aquí en este Zelda? Por cualquier cosa. O sea, de irte tranquilo por la noche allí, corriendo, y de repente te sale un esqueleto de un monstruo de esos grandes, te mete un mazazo con la maza, porque te ha pillado totalmente desconcertado, y venga, fin de la partida. Aquí lo ponías muerto como el de Asura, sí. Aquí por el fin de la partida dices, muy bien, majo, muy bien. Claro, el otro día, una guapísima, escalando otro risco de esos, sí. Creí que llegaba, ¿vale? Si le das al X, al botón de saltar, haces como un impulso, te consume más estamina. Pero eso, cuando ya te queda poco de la estamina y estás a punto de llegar, lo haces y llegas bien. Pues yo me confié, lo hice, no llegué, no se agarró. Entonces Link cayó la hostia de tu vida. La hostia de metros para abajo. Y tienes una parabela, es como una especie de... para parar las caídas y tal y para volar. Y al no tener estamina no la podía sacar bien. Entonces me estampé contra el suelo y la animación fue guapísima porque se despatarró ahí, ¿sabes? Link ahí en plan de... fin de la partida. Digo, venga, a cargar. Yo estuve el otro día con unos amigos y uno de ellos es muy, muy fan de Zelda. Y claro, fue el día 4 y le pregunto, ¿qué? ¿Te lo vas a pillar la Switch? Y dice, mira, espera. Abrió el bolsito que llevaba, un bolsito de hombre, que conste, esto es como el de Joey, y sacó la Switch. Y estábamos ahí sentados en un bar y dice, venga, prueba el Zelda. Y lo estuve probando. Claro, lo primero, estaba en un pueblo, ¿qué es lo primero que hice? Hostiarle a las gallinas. Claro. Error. Claro, pasa pues como en todos los Zelda, que al final, ojo, si les tocas mucho las narices... Que también, si tú estás combatiendo con un enemigo, hay una gallina cerca, ¿sabes? Y el enemigo le da a la gallina, aparece un tornado de gallinas... Es que me pasó a mí lo y pegan al enemigo. O sea, eso está guapísimo. Gallinas porque tú tienes una, tienes una gallina, estás combatiendo contra el enemigo, le tiran la gallina... El enemigo en el aire da a la gallina para quitársela de en medio y es cuando dices, espérate, campeón. Y empiezan a llegar gallinas y le empiezan a dar una tunda que flipas. Pero es que, claro, yo estaba ahí y me empezaron a atacar, pero ¿qué dices? Lo del torneo de gallinas. Dije, bueno, empezaron a venir todas a por mí. Te pegan y te pegan y te pegan y dices, pero bueno, y sales corriendo y te siguen. Son ultra hardcore esas gallinas. Sí. Y luego cosas que ves por internet. Tampoco he querido ver mucho porque sufro. Pero ves fotos, ves Link cabalgando un oso. Sí, sí. Link cabalgando un oso en llamas, pero eso creo que debe ser. Eso es la cagó ahí. Igual huía ese hombre. Yo por ejemplo, he montado en un arce. Yo iba por la nieve y en la nieve te cuesta un montón andar. Haces la mitad de camino. Y te sientes más solo, entonces. En el doble de tiempo. Total, que vi unos arces ahí y tal, no sé qué. Y dije, bueno, voy a aprovechar, voy a ir sigilosamente. Tienes que ir muy sigilosamente. Sí. Y digo, por detrás, y a ver si lo consigo montar. Una vez lo montas... La mejor manera de montar un arce. Siempre. Sigilosamente y por detrás. Y por detrás, sí. Efectivamente. Y tienes que domarlo un poco para que se haga a ti, ¿no? No va a ser cariñoso desde el principio. Claro, al principio no quiere... Unos besitos, unos susurros a la oreja. Eso es. Le acaricias el cuello, porque eso es así. Y pasa unos segundos como que se tranquiliza y se deja montar. Total, el control en los animales mola porque los animales van a su pompa. Los animales, tú le puedes decir un poquito por aquí, un poquito para acá, pero los animales van a su puta bola. Hay muchas veces que dices que quiero ir para adelante y el animal se está dando la vuelta y tú acariciándole bonito para adelante. Y el animal dice, bueno, me dice bonito y atún, lo que tú quieras, pero que no voy a ir para adelante. Y hay un montón de animales. Tiene una cosa que se llama la... hay cierto momento del juego en tu tablet, porque Link tiene una tablet, ¿vale? La tablet Seika. Te dan una aplicación que es la cámara de fotos. Pues con la cámara de fotos tienes como otro juego dentro que es la enciclopedia de Hyrule. Entonces tú tienes que ir haciendo fotos a los animales, a los sitios, a los enemigos, a los tesoros y te va desbloqueando fotos de cosas de la... Lo que sería un coleccionable, ¿no? Sí, un coleccionable juegos. Muy bien porque sí, pues más dinámico. Te das cuenta de que hay un huevo de animales diferentes. En la montaña los zorros son blancos, en el desierto son más marrones tierra, en el bosque son naranjas como un zorro normal... Hay pájaros de mil especies, hay... El otro... Ayer estaba escalando un pico de una montaña un poco calurosa que hay y había como unos pájaros de colores, como unos papagayos, tío, que los... la primera vez que los vi y dije, joder, qué guapos, ¿no? Estos pájaros. Y no me dio tiempo porque se asustaron y se fueron, no les pude hacer la foto. Ni siquiera cazarlos para comerme la carne, que también se puede. Quiero decir, aquí necesitas la... ¿Comer? Sí. ¿Y la climatología te afecta? Porque antes has dicho que llueve, frío, caluroso. Hay animales que solo salen cuando llueve, hay animales que solo hay en ciertas regiones que son más calurosas o más nevadas. ¿Pero a ti te afecta en modo supervivencia? Hombre, por supuesto. Si tú subes a la montaña y no tienes ropa de abrigo, a ti te empieza a bajar la vida igual. Y yo, por ejemplo... Tienes que ir preparado. Digamos que hay una zona muy calurosa, ¿no? Donde hay mucho calor. Pues yo me la quise hacer por arriba, ¿vale? Volando. Dije, esta me la paso volando. Y en mitad del vuelo, de repente, Link se puso en llamas. el escudo de madera ardiendo. Y caro. Era la parabela ardiendo, todo lo que era posible que ardiese estaba ardiendo. Y el indicador de temperatura, que es una aguja como frío y calor, estaba también ardiendo. Y dije, pues me he muerto, ¿sabes? No puedo hacer nada. En mitad del aire me teletransporté a otro sitio. Dije, bueno, voy a hacer el teletransporte. Y me fui de allí porque... una bola en llamas volando. ¿Y puedes salvar partida donde quieras? O... Sí, puedes guardar donde quieras. Y él, además, te hace como unos autoguardados él solo. Te hace como 5 o 6 autoguardados más la manual tuya. ¿Sabes? Por si acaso la manual tuya se ha quedado peor que un autoguardado que has tenido, lo puedes recuperar. El otro día escuchaba en Fallo de Sistema, el programa de Radio Nacional. Estaban hablando también de Breath of the Wild. Y había una anécdota que contaba uno de los participantes que le va a gustar mucho a Puni como máster de rol que es. Iba Link haciendo sus aventuras y tal, y se encuentra una señora que está siendo atacada por unos goblins. Él la defiende y ella dice, uff, muchas gracias, no sé qué, no sé cuánto, madre mía, vaya día que llevo hoy, no sé qué, bueno. Muchas gracias, no sabía cómo robar estos goblins. Y dice, bueno, que me voy a irme a ver si encuentro una posada porque se hace de noche y tal. Y el tío dijo, coño, voy a ir persiguiendo a esta señora a ver si de verdad Nintendo ha programado un camino hacia una posada. Y sí. Sí, la señora fue a la posada. Iba hacia allá. Qué simpática. Lo que pasa es que creo que luego a él la asaltaron por el camino o algo así. Pero bueno, pero que sí que iba. O sea, que tiene esas cositas. Una cosa, yo imagino que aparte de todo esto, esta novedad, no deja de ser un Zelda. Tiene sus puzzles, sus historias. Sí, los puzzles ahora, por así decirlo. Uf, tío, es que hay muchos puzzles, ¿eh? Sí, es un poco rollo el. Por así decirlo, que tampoco lo es así. El de Witness, ¿no? Es en plan de hay puzzles en pequeños templos, ¿vale? Que los templos son mini puzzles que te haces, que te dan unas cosas para poder ponerte vida o resistencia, depende de cómo quieras. Y luego ambientales de por sí hay puzzles, porque los Kolog, los animales estos de la semilla, de Kakariko, míticos, esos hay como puzzles repartidos por el mapa y al resolverlos te aparece uno de esos, te da una semilla y te dice, tal, no sé qué. Hay puzzles en los mini templos, que ya lo he dicho. Hay, bueno, las mazmorras. No voy a decir cuántas son ni cómo son ni nada de eso, pero por así decirlo, las mazmorras que hay, las grandes y potentes, ¡puf! Es un puzzle en el mismo, la mazmorra. Es increíble. Porque claro, al tener la libertad que tienes aquí, puedes ir donde quieras del principio. Y yo, aunque me la pasé y me costó, creo que me fui a una que no me tenía que haber ido de un principio, porque era de las difíciles. Y joder, hasta que di con la tecla de todo, dije, la madre que lo parió, digo, aquí me he metido 3 horas y no doy con las cosas. Te preguntaba eso porque, igual que decimos que a lo mejor este nuevo enfoque que tiene Zelda le puede gustar a la gente que a lo mejor no ha jugado nunca un Zelda o que dice, es que a mí ese tipo de RPGs no me gustan, digo, a ver si luego están el típico fan de Zelda que dice, joder, es que me han cambiado demasiado el juego. Hombre, a ver los Ailos, como las Megas, esto es así, no va a cambiar. Pero sigue siendo Zelda, tío. Sigue teniendo sus mazmorras, sigue teniendo sus armas, sigue teniendo sus rescatar a Zelda, sigue... La esencia es Zelda. El modo de juego, pues es como si te dieran ahora el Ocarina of Time, pero de verdad abierto. O sea, de verdad que sea abierto. Es igual, es lo mismo. Sigue teniendo tu Zelda Target, tus armas, tus arcos, ¿sabes? Tu momento de esquive, tu momento... Sí. Es un Zelda. A mí, de hecho, lo que me echa para adelante y me echa para atrás otros Zelda, porque al principio sí me han gustado. Yo sí he jugado a los Zeldas de Super Nintendo. Pero luego ya no he seguido la saga, porque sí hay un momento en casi todos los Zeldas que hay un momento en el que te bloqueas por el puzzle que toque. Y dices, bueno, ¿y ahora esto cómo lo paso? También, pues, hombre, podría actualizarme con los tiempos y buscarlo en Google, ¿no? Y pasarlo, sí. que es un problema que antes tenía y que ahora pues se podría actualizar. Pero claro, ya si es un juego que son constantemente puzzles y los puzzles te bloquean y no puedes seguir, pues a mí es lo que me ha parado siempre de los Zeldas. Tampoco sé cómo habrán sido justo los anteriores a este, pero este, al verle en plan mundo abierto que puedo hacer esto o esto, ya me imagino que ya tendrá muchas misiones secundarias. Pues claro, si te sale la principal desde en el momento que inicias y puedes ir a hacerlo, pues esa es la principal y todo lo demás serán secundarias, ¿no? Tendrás que subir de nivel. No, hay principales, hay un montón. Y secundarias, otro montón. Y luego hay otras que son como mini misiones, que se llaman misiones de héroe. Que esas se activan cuando haces alguna cosa rara, cuando hablas con un personaje o, ¿sabes? Igual que las secundarias se activan muchas veces hablando con personajes. En cualquier situación, de todas formas, a mí es lo que me hace perder la cabeza con estos juegos. Que puedas hacer las secundarias, que al final las hago antes que las principales. Sin ir más lejos, ayer en el Fallout me dieron un logro por haber hecho no sé cuántas secundarias. Y dije, claro, el Fallout, la historia es que secuestran a tu hijo. Y dije, coño, es que no tengo ni... Se me había olvidado. Y dije, coño, que tengo un hijo. Tengo que hacer algo. Pues sí, para mí es eso. Y subir de nivel es lo que me hace perder la puta cabeza con los RPGs. Entonces, claro, ya como no estoy obligado a seguir un camino, me puedo ir por donde yo quiera, hacerme la party como yo quiera. Y aparte, ese juegazo, que lo comparo casi con un Skyrim, aunque salvando las distancias, el que me lo pueda llevar de viaje bolsillo conmigo... Pues porque a lo mejor te vas de viaje, incluso días de trabajo, a lo mejor en verano que estás tú tira y no tengo, en mi caso a lo mejor, y no tengo nada que hacer. Hostia, digo, estar en el trabajo jugando al Skyrim en vez de a un juego de poner puntitos en una ciudad, pues me cambia mucho el rollo, claro. Podríamos tirarnos, la verdad, que horas hablando de Zelda, sobre todo porque yo, y varios días, porque cada día que juegas, imagino que descubrirás. Es que descubres cosas nuevas siempre. Cosa distinta. Siempre. Vamos a. Como vemos todo, además, queremos que sea una tertulia así corta, tampoco alargarnos demasiado. Quiero que vayamos directamente al One to Switch, porque es un poco el otro gran juego que realmente lo que es una demo técnica de las cosas que sí puede... Yo de hecho pensé que es que ese venía con la consola. No. Es el típico juego que vendría con la consola. Debería, igual que vino en mi caso, Wii Sports en su momento. Sí, es un juego de minijuegos. Yo comprendo a la gente que tú te compras una consola, te dejas una pasta, joder, pues qué menos que eso para echarte algo a la boca, ¿no? En plan de... Venga, unas risas, porque ya visteis que... Yo lo defino como el juego de chupitos perfecto también, ¿sabes? Mm. Pues con eso te puedes emborrachar en... Cuartito de hora, ¿sabes? Unas risas. Sí, que son juegos que además tiene la típica persona. Es que a mí no me gustan los videojuegos. Bueno, claro, esto te va a gustar porque no tiene nada que ver. Es divertido, es muy dinámico, es muy social, ¿sabes? No tienes ni que jugar, ni que mirar a la pantalla. Yo cuando os veía jugar me recordaba más casi a un juego de mesa, casi, sí, que a uno de consola, porque es que cogisteis cada uno un mando y realmente a partir de ahí, de la consola, casi os olvidasteis un poco, más quitando los sonidos que emite la consola para seguir el juego. La interacción era más con el mando y entre vosotros mismos, claro, de manera física. O sea, no había, era muy bonito porque no había tele, estaba la consola apoyada en algún sitio de la casa, digamos, sin más, y vosotros en el salón, pues jugando, ¿no? Sí, comparado con lo que es a lo mejor la Wii, que estamos y siempre había que estar mirando la pantalla y la tele y un campo de acción alrededor de la tele que te obliga a tener, claro, frente a tener un hueco, ¿no? Si te quieres jugar un tenis o un boxeo, ¿no? Esto vi que la consola tenéis en un lado y que, bueno, podía haber sido en la tele como podéis ir a la habitación como al parque, realmente. Claro, sí. Y ese yo creo que es el punto fuerte. Hemos hablado antes del juego de chocar las bolas, que es un juego que siempre nos gusta mucho. Pero, por ejemplo, el juego de la guerra de magos. Sí, está muy bien. La guerra de magos es un juego... Es un poco Harry Potter. Sí, claro, tú tienes el Joy-Con que representa una varita... Y tienes que estar, pues, haciendo fuerza, moviendo el brazo y en un combate contra otro mago. Claro, esto te sientes Harry Potter total. Yo, de hecho, gané porque dije al ojo mora y gané. Que a lo mejor eso sirve para abrir puertas, pero oye, gané. La puerta a la victoria. Claro, y... Estás con un super hechizo, además. Sí, y luego está el duelo de vaqueros. Sí. Tener el Joy-Con ahí preparado y ser el primero en levantarlo y pulsar el botón, pues ser el primero en desenfundar y disparar. O sea, es tontería. Y que te lo mida. Y que te porque mide. Cuando tú estés jugando con Hugo, nuestro compañero Hugo, antes de la partida de rol, efectivamente, tú ganaste por ser más rápido con el gatillo, pero él desenfundó antes, ¿sabes? Entonces, ese tipo de cosas ahí, sí, la mirada con la que le debiste hipnotizar, claro, esas cosas pican. El oeste. El juego de béisbol, que no es lo típico de, te lanza la pelota y tú bateas. No, tienes que saber, hostia, me va a lanzar una bola curva, una bola los lenta. Tempos que los tempos que... Ese yo le vi más flojo, pero más... Por los fallos habituales de los juegos de béisbol, que si la bola rápida, que si la bola lenta, alta, home run. Y claro, ahí directamente también, al no tener una visualización, a lo mejor como se tendría en una pantalla, ahí sí que lo vi más flojo. Pero por ejemplo, el del gatillo falso, que es el de vaqueros, o el de las varitas, lo vi sublime. Los vi muy, muy buenos. Y un juego en el que estuvimos jugando todos, bueno, menos tú, porque tú te negaste a tocar la consola. Claro, yo quería permanecerme virginal hasta hoy, que me habéis sacado de la cama para... Aprovechando la enajenación que sufro durante las mañanas, me habéis traído aquí. Yo aún no sé si estoy soñando o... Ese, el juego de agitar una botella. El famoso de la paja sujetando los huevos. Sí, coges el Joy-Con por debajo y lo agitas. Y claro, supuestamente pues dentro hay una bebida... Es un juego que vi que despertaba la verdadera naturaleza de alguno de vosotros. Sí, sí, sí. Es un juego muy, muy hijo de puta. ¿Quién era el valiente? ¿Quién era la cerda rata que lo agitaba un poco y te lo daba? Claro, Hubo uno que incluso creo que fuiste tú, que cuando lo diste, aún se lo diste, se lo agitaste un poco más casi en sus manos, diciendo, espera, toma esto. Sí, hombre, te la juegas también. Eso fue como cuando, yo qué sé, como si le dieras con la chorra en la cara después. Sí, o sea, como hubieras terminado, hubieras hecho... ¡push! es un poco más. Pero sí, vas agitando el Joy-Con y claro, cuando va detectando que eso ya está para explotar, pues al que le explote. A eso me refería. Ha perdido. Sí, eso es. Ese es el rollo que te gusta, ¿eh? Dilo, maldita sea. Pues eso, tiene esas cosas. Es un juego más. Un juego muy, muy social. Que es también la otra vertiente que tiene Switch y con la que lleva Nintendo en los últimos años. Y en ese rollo, la verdad es que yo estoy. Vamos, me gustó muchísimo. Me quitó un poco la decepción que sufrí. No sé si esto también lo arreglará Switch en el futuro, pero la decepción que sufrí con Wii U cuando yo me compré el mando clásico, el mando Pro, perdón, y dije, guay, digo, ahora yo puedo jugar al Mario Kart y que yo esté con el mando y que otro juegue con la tableta, yo miro a la tele y el otro mira a la tableta y no hay pantalla partida ni nada. Y me sorprendió para mal que eso no fuese así. No sé si Switch. De hecho, a mí algo que no me gustó de Wii U era. Es una tontería realmente, ¿no? Porque al final cambia el sistema de juego. Pero el hecho de que tú tuvieras tu mando tableta, o sea, tú estabas jugando y había como una persona que tenía el mando tableta, ya no te voy a decir si es la persona guay o no, porque eso es incómodo de bolas. Pero claro, el resto de gente tiene los mandos normales y todas las funcionalidades de los juegos al final van claro. En que uno tiene el mando tableta y el resto tiene sus mandos de pobre. Es que quiero comprarme otro mando tableta. No, tienes un mando tableta y fuera. Eso aparte de eso, que es muy incómodo. Y esto lo he visto totalmente diferente. Eso fue quizás lo que menos me gustó de Wii U. Aunque en Wii U funcionaban los juegos de Wii normal y si tenías los mandos de Wii normal podías jugar igual. O sea, era como realmente Wii U es... Es una actualización de la Wii. Esto sí que esto es algo distinto. Mi mujer, por ejemplo, esto lo llama la Wii 3. Y luego el juego el que yo hablaba, que yo decía que era un poco un tapado. A ver, tampoco es que sea un gran, gran juegazo. Pero es un juego que está preparado para jugar a dos jugadores. O sea, y no para... O sea, eso que teníamos antes de... Vamos a jugar a la consola tuya, venga, un mando y otro y tal. Y a jugar. Y es el... O sea, ya sin hablar tanto de juego online. Y es el Sniper Clips. Que es un juego de puzzles, pero que es cooperativo. Sí. Y que tú lo que tienes que hacer es recortar. Hacer recortables con los personajes. Hay uno que recorta al otro. O sea, uno recorta y viceversa. No puedes recortarte tú a ti mismo. Siempre tiene que ser o tú al otro o el otro a ti. Y tienes que completar unas figuras que hay que te ponen, ¿sabes? En plan de recortarse los dos en ciertas formas, juntarse y hacer la figura que te pone en la pantalla. Pues a mí este juego, por ejemplo, sí que me llama mucho la atención como juego para comprarlo y de tener ahí. Ya no, o sea, un 2 Switch es el juego para cuando viene la gente a Sasa. Sí. El Sniper Clips es el juego que tienes para estar con tu colega o tu pareja. Con tu hijo, lo que sea. Sí. Y es un juego que necesitas. Tiene modo para un jugador, pero es un juego que tiene pinta de que solo lo disfrutas. Cooperativo, de verdad, muy divertido. Cuando lo juegas, de verdad, en cooperativo. Sí. Pues a mí este, por ejemplo, me ha llamado la atención. Es un indie que ha comprado Nintendo como exclusivo, ¿eh? O sea, guay. Y encima ya está la demo, o sea, la gente que compre Switch lo puede probar. Bueno, pues oye, yo creo que llevamos casi una horita hablando. Yo creo que para la sesión Bermuda ha estado bien, salvo que queráis decir algo más. Yo, por cerrar un poco, yo la verdad es que a mí Switch ya me tenía encandilado desde hace tiempo. Mi duda en los últimos días, en las últimas semanas, es que se me ha hecho muy larga. En los últimos días era... Si espero a Switch para jugar al Breath of the Wild o lo compro para Wii U, probablemente acabe pillándolo cuando compre Switch, aunque sea solo por aprovechar las pijaditas de ir jugando y notar la hierba de la vibración HD y estas tonterías. Yo el otro día, por ejemplo, estaba jugando al Zelda y me dijo mi mujer, hay que duchar al niño. Y saqué los Joy-Con, luego me dije, Luca, a la ducha. Y por ejemplo, ¿no te plantearías, tú que tienes la Wii U y tú también, vender la Wii U ahora que ya tenéis la Switch? No. O sea, quiero decir, ¿cómo pueden esas dos consolas tienen capacidad de convivir en casa? Porque tampoco la Wii U es una consola que digas, oh, Dios mío, qué consolón. Bueno, a lo mejor en el caso de yo sí, porque las guarda todas, pero voy a guardarla porque esto es un consolón, a lo mejor como podría pasar con, yo qué sé, con la Cube en su momento, que era obvio que aunque la Cube tiene una vida limitada y que se iba a quedar en el tiempo, tiene juegazos y por el tema sobre todo de los juegos 4 player y ese tema. Wii U es verdad que ha tenido muy mala suerte porque ha tenido muy poco apoyo y por eso ha vendido poco, pero si tú te fijas uno por uno, te pones a ver todo el catálogo de Wii U, tiene juegos muy muy majetes. Yo, de las consolas últimas que me he comprado, de la que más exclusivas tengo, juegos exclusivos de esa consola, es de Wii U. Porque la Switch no admite juegos de Wii U. No, de hecho es que Wii U funciona con CD. Bueno, con Blu-ray o lo que sea. Y algo que no hemos dicho es que Switch funciona con un tipo de cartuchito muy mono, muy parecido al de DS, y en tamaño incluso. Y que sabe no mal. No sé si casi más pequeño. Y que sabe mal. Sí, sabe mal. Sí, porque Nintendo, Nintendo le ha añadido un sabor raro sí, para que los niños no... Lo que te echan en las uñas para que no te la muerdas. Sí. Nintendo nos educa como educamos a los gatos. Somos los gatos de Nintendo. Somos los gatos de Oye, Nintendo. No, pero sí que, mira, el otro día, hablando con Paco Gurni de Días de Juego, que por cierto le mandamos un abrazo muy fuerte, él ya o sabe. Dos. Él sabe por qué. Me decía, vamos a ver, si Nintendo te engaña una vez es culpa suya, si Nintendo te engaña dos. Es tuya. Es tuya. Claro, yo no considero que Nintendo me engañe si yo acabo comprando la Switch o me engañase por haber comprado Wii U. Pero eso también es verdad que es una percepción muy, muy de cada uno. Que la gente opina que Nintendo es solo Mario y Super Mario Detective y Super Mario... Yo es que, por ejemplo, cocinero. Si yo hubiera caído en la Wii U, que al final iba a caer, pero al final no caí por un tema de... Bueno, pues realmente porque se veía ya en la frontera cuando me la quería comprar, se veía Switch y le daba mil vueltas a Wii U. Y claro, veía que me iban a abandonar. Si yo como jugador de Wii U me iban a dejar abandonado por haber entrado tarde, digamos, y no haber vivido el esplendor... En el momento en el que entrará esta, por mucho que ahora digan, bueno, no, es que pueden convivir. Yo creo que no pueden convivir ambas consolas, creo que una se lleva de calle a la otra. Pero claro, quitando el hecho de que los juegos que hayas invertido ya en Wii U es algo que pierdes y soberanamente, porque vender de segunda mano no da dinero. Pero como si han salido planes renove un poco abiertos, de que tú entregas una consola, te hago tanto de descuento y te llevas una consola con ese descuento. Ni siquiera tú entregas la Play 3 y te llevas una... One o una sí. Play 4 incluso y te vas una te podrías llevar a lo mejor la Switch, no sé cómo están los planes renove, sé que Carrefour tiene uno a uno activo y que te hace un descuento. Yo por ejemplo sí que miraría la manera de deshacerme, a lo mejor por una venta de segunda mano entre particulares o con algún quitando intermediario para sacar más dinero, pero deshacerme de la Wii U y los juegos que pudiera tener en ella para hacerme con una Switch. Lo que pasa es que claro, sí que veo que la Wii U tiene más retrocompatibilidad, digamos, con el tema de Wii, con sí. Los mandos de Cube, ¿no? Mientras que... porque esta no tiene nada, ¿no? A esta no le puedes poner ahora mismo actualmente mandos de Wii, ni de Cube, no, ni se ha pensado el hecho de... O sea, realmente que la Nintendo Switch no sé si a veces es un poco... Como hemos sacado una portátil pero la puedes conectar a la tele y por eso va a convivir con la Wii U, o hemos sacado una consola que supera la Wii U, nos vamos a olvidar de ella y te la puedes llevar portable a tus cosas. A ver, la Wii U, el último juego de la Wii U ya confirmado es el Zelda, que ha salido también para la Wii U. Ese es el último juego. Wii U ya... Olvídate. Sí. Claro, yo tengo todavía juegos de Wii U sin tocar. Claro. Eso es obvio. Sí. Wii U tiene juegazos que solo tiene Wii U. Y no sé, a mí es siempre la comparativa la hace mucha gente y para mí es acertada, que es como va a ser la Dreamcast. Wii U va a ser otra Dreamcast, otra consola que vendió poco, que tenía juegazos increíbles y que con el tiempo cuando la tengas dirás, ojo que claro, pero que te unifica un poco las dos anteriores, ¿no? Es como a lo mejor llega a ser casi un cierre de ciclo. Si tenías la Cube, tenías la Wii y tienes la Wii U, al final en la Wii U puedes jugar a los juegos anteriores. Mientras que en la Switch es como hemos cerrado carpetazo y a partir de aquí todos son IPs nuevas o IPs recicladas sí. Antiguas no, que las pasamos a Switch. Pero... Y lo que sacarán en consola virtual. Sí, o claro. Retro. Sí, si algún día deciden sacar con juegos de GameCube. Joder. Es que eso es otro tema porque la capacidad de Switch no es muy grande. Entonces, ¿en qué lugar va a dejar eso la venta digital? A lo que estamos acostumbrados de que los juegos salgan sin terminar series. Y que necesite una... porque bueno, Nintendo no es que no se acostumbre precisamente a eso, no es de lo que peca, pero que los juegos salgan sin terminar y te hace una actualización que luego dices, me cago en la puta, ocupa más que el juego y esta sí la tengo que tener en la consola, como experimentamos en las consolas de sobremesa principales. No, pero eso lo tienes en... la tarjeta SD. En la tarjeta SD. Tú le pones una ampliación de memoria, pues como el móvil, pones una tarjeta SD. No, pero las tarjetas SD no es lo mismo conectar una tarjeta SD que conectar un disco duro de 2 teras. Es que hay tarjetas SD de 2 teras que le puedes meter a... ¡Ah! Sí. Pues a follar todos, joder. ¡Claro que sí, hombre! Sin condo, a ver si está. Como en las pelis porno en las que hay dinero. No en las de pobres que utilizan condón. No como en esas que usan bolsas. También. Bueno, pues, ¿queréis decir algo más? O... No, nada más, pues eso que... De... ¿A ti te la han vendido, Puni? A ver, yo ya llegué con ella vendida. ¿Vale? O sea, es un tema de cuestión económico, porque, como he dicho, yo me la quiero pillar usando... Y bueno, como somos un podcast, vamos a decir marcas, yo voy a usar el pago a plazos de Carrefour, que es sin intereses. Y de esa manera, digamos que mi pack me lo voy a hacer yo. ¿Qué pasa? Que yo lo que no quiero es comprarme la consola ahora y dentro de un mes o dos decir, ay, es que me quería comprar también el Mario Kart, es que ese juego es el que me vende, ay, es que ha salido también este. Pues no, me la quiero comprar con el desfalco que sea en ese momento y pagarlo a plazos durante esos 10 meses durante ese momento. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que de aquí a principios, finales de mayo, principios de junio, que es como he puesto yo de fecha tope, también coincidiendo con mi cumpleaños. Dice la mamá y a papá. Pues es cuando pensa, es el buen momento para ver cómo entra la consola, sobre todo teniendo en cuenta la gente que conozca que ya se la haya comprado, cómo afectan esos fallos. Son fallos que voy a poder soportar o no, como me pasó con la Wii U. Pues la Wii U también me puse una fecha tope. Cuando llegó la fecha tope dije, pues paso, no quiero. Al final, la misma inversión me la dejé en un par de juegos, en un disco duro de 2 teras tal, y me la compré. Ahora mismo es exactamente igual. No me voy a comprar la Nintendo Switch hasta que llegue esa fecha. Si en esa fecha aún sigo con la idea, pues me la pillaré, pero como yo quiero. Me la pillaré con los juegos que quiera, teniendo en cuenta que no haya salido ningún pack que me la venda. Si de ahí a entonces ha salido algo que me dé la bajona, como pasó con la de Wii U, pues diré, pues ha sido muy buenas, tampoco estoy mal con las consolas que tengo ahora. Pero creo que la jugada es en verano, pues porque empiezan las vacaciones, porque empieza, en mi caso, los días en los que tengo que estar en el trabajo, pero solamente estoy ahí de postil, o sea, no estoy haciendo nada. Son momentos en los que digo, ah, pues aquí sí la voy a aprovechar, y más como un juegazo abierto. Entonces, pues en ese sentido se me la ha vendido. Es una cuestión de que aquí a finales de mayo diga, ah, coño, pues esto ya no me gusta, como, o qué bajón, o qué desfalco, no me merece la pena. Pues muy bien, pues ahí queda. Ya actualizaremos la información, a ver qué ocurre en el futuro. Bueno, pues manténganse atentos a la casa de mi hermano. Efectivamente, es lo que tenéis que hacer. Os recordamos, estamos en Twitter, @casademibro, en el blog, lacasademihermano.wordpress.com. Tenemos un muslo en Facebook también. Una página, el muslo de Facebook. Una pierna apoyada ahí. Ahí, el muslo de Facebook, que bueno, si no busques en Facebook, La Casa de Mi Hermano Podcast. Estamos también, tened cuidado, no vaya a ser que os salga un grupo evangélico que creemos que se llama igual. Y ya está, que gracias a todos por habernos escuchado y nada, nos escuchamos en el próximo programa de La Casa de Mi Hermano, sea cuando sea. Adiós, hasta pronto. Hasta luego. Adiós.